está medio flojita. ¡Qué aburrimiento! Sí, sí, es medio floja esa película, medio flojeli. Así que, máxima precisión, no está tan recomendada como la primera, Los Huéspedes. La tercera película que tenemos para hoy, para adelantarles, es Sentimientos que Cubran. Es un drama con pasajes de comedia. Los actores son Mark Ruffalo, que es Hulk en Los Vengadores, y también trabaja en Como Si Fuera Cierto. Sí. Es el muchacho ese. Y también está actuando Zoe Saldaña, una señorita latina que estuvo en Star Trek y en Avatar. Una morochita. El director es Maya Forbes, directora, que no es conocida, no la conocemos. Bueno, esta es entonces Sentimientos que Cubran. Es una película basada en una historia real. Se trata de un hombre que sufre de trastorno bipolar y que intenta mantener a flote su matrimonio. Así que asume la responsabilidad de cuidar a sus dos pequeñas y terribles hijas durante la ausencia de su mujer. Y es algo que la verdad que no le resulta justamente fácil. Una tarea fácil. Las chicas la verdad que son terribles y le complican un poco la existencia. Es un drama muy bien interpretado por Mark Ruffalo y las dos nenitas, que también logran un vínculo bastante, bastante lindo en la película. Es una historia muy linda, la verdad que es una película especial para las mujeres. Ay, qué bueno. Por eso no me terminó tanto de entrar a mí, pero la verdad que a las chicas les va a gustar mucho, muy sentimental. Para llevar pañuelitos. Sí, quizás. Seguramente, ¿no? Quizás. No sé llorar tan fuerte, pero sí, quizás sí. Alguna chica le escape. No, te echan del cine si lloras así. Alguna lágrima. Esta es entonces Sentimientos que Curan. Vamos a hacer un repaso de las que vimos. La primera es Los Huéspedes, esta de terror, que a mí me gustó. La segunda es Máxima Precisión, la de el piloto de los drones, que no está tan buena. Y la última es Sentimientos que Curan, que es una linda película, muy sentimental, especial para las chicas. Al margen de estas tres películas, siguen en cartelera las siguientes pelis. 007 Spectre. También está Actividad Paranormal 5, La Dimensión Fantasma, sigue vigente. Está El Último Cazador de Brujas, la de Vin Diesel. También sigue Hotel Transilvania 2 y Escalofríos, las últimas dos para los chicos. Así que de esta manera cerramos la sección A Ver al Cine.